un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la cangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es La Deuda Eterna. Y ya estamos en una nueva emisión de La Deuda Eterna, otro miércoles más, y se va el año pandémico, y estamos grabando esta presentación en una calurosa noche de noviembre, junto, pero separado, con Alejandro Fernández. Ale, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas, muy buenas noches, Darío. Bienvenidos a otro programa con otra agenda crítica, que no me canso de repetir casi como eslogan, gracias a tu producción, gracias al trabajo de Darío y gracias al aporte de todos los compañeros y las compañeras de este programa para poder seguir adelante con esta agenda crítica que, como vos decís, Darío, tiene tantos temas para desarrollar en profundidad que en verdad no entran todas las noticias, y entre eso tenemos un montón de noticias más que agregar, más allá de los temas que vamos desarrollando momento a momento alrededor del programa en estas próximas dos horas. Realmente el proyecto de La Deuda Eterna, y esto no lo decimos y hay que decirlo, porque tiene que ver también con lo que hacemos directamente, y es el agradecimiento permanente de nuestros entrevistados. En todos los casos, en la postproducción o en la preproducción, antes de hacer la charla, antes de hacer la entrevista, siempre hay un gran agradecimiento a nuestro trabajo, tanto sea con nuestros entrevistados extranjeros, que son las secciones que estamos poniendo, y hoy debutamos con Perú, se incorpora también a nuestra grilla de noticias, siempre con algún columnista, con alguna entrevista. Y eso es lo que nos fortalece, lo que nos da ganas de seguir. Estar parados en un lugar donde la agenda la vamos construyendo desde La Deuda Eterna y no impuesta desde otros medios o desde la coyuntura política. Y aquí sí me quiero detener un segundo, porque algo que no va a escucharse en ningún medio es la marcha que están realizando los pueblos originarios en Salta con varios reclamos. Lo que simplemente yo digo, marchan a la capital de Salta. Qué fácil sería que nuestros gobernantes, que nuestros funcionarios, simplemente respetaran el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Argentina. Respetaran entonces los pactos internacionales que tienen rango constitucional sobre todos estos temas. Ale. Sí, es fundamental lo que decís, Darío, fundamental poder ampliar la agenda, tener referencias de cuáles son los derechos que se juegan en esta agenda y cuáles son necesarios profundizar para poder entender qué es lo que queremos como democracia, Darío, qué es lo que nos proponemos como programa de radio, qué es lo que nos proponemos como medio alternativo. Es necesario profundizar esos temas, no nos podemos quedar con los titulares de los grandes medios donde solo se publican los nombres de las leyes, pero nunca se publican, por ejemplo, la profundidad de cada una, el reglamento, su aplicación, las discusiones que eso nos da para saber si son las leyes que nos satisfacen o son las leyes que en verdad nos distraen y tenemos que profundizar, porque en la aplicación y en el conocimiento de la agenda legislativa y su aplicación, su formato de política pública, está en juego, al fin y al cabo, la democracia y lo que queremos como sistema de vida. Así que bienvenido a otro programa de La Deuda Eterna para poder seguir con estos temas y sobre todo poder criticarlos desde un aspecto amplio, como decís vos, salió un tema no menor, con tiempo para poder pensar y analizar. Bien, mientras estamos grabando esta presentación, está sucediendo la reunión, la jornada en el Congreso por el famoso aporte de los ricos, que afecta al 0,02% de la población, es decir, entre 7.000 y 9.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos en sus bienes patrimoniales, sin contar sus empresas. Esto tiene que quedar claro. Bueno, y este programa es muy plural. Ya vamos a escuchar el editorial de Adolfo con, desde mi punto de vista, una mirada polémica, incluso dentro de nuestras propias miradas en el programa. Ale, si querés ir dando los contenidos. Sí, Darío, por suerte este programa lo podemos profundizar en esta diversidad que vos mismo indicás, así que vamos a estar iniciando con la editorial de nuestro compañero Adolfo Mendic y su mirada también y observaciones con respecto al proceso legislativo de lo que es, para mi entender, un bono contribución de la riqueza, que más adelante, al final del programa, tal vez podemos también terminar de debatir y criticar. Pero no antes nos vamos a olvidar de la coyuntura y vamos a hablar con Perú y la convulsión social. Darío, entrevistamos a Ángela Espinosa, referente del colectivo feminista Resistencia Rabona, para entender la situación del país latinoamericano, porque claramente la revolución no se hace solo en un solo lugar y no podemos solo tener la mirada en momentos históricos como Chile, sino también en todo lo que está sucediendo alrededor de los países que nos rodean como continente latinoamericano. Pero para poder entender también la realidad que tenemos en esta situación latinoamericana, con Economía y Política, Julio Gambina nos baja otra vez a la Argentina con este polémico impuesto a las grandes fortunas. Para continuar con nuestras entrevistas en profundidad, tenemos bajo el título Intervención a Paula Izarralde, integrante de la cooperadora de la Escuela 4 Álvarez Thomas de la Ciudad de Buenos Aires, analizando mucho lo que es el tema de la educación. Todavía me acuerdo cuando fui al despacho de quien se quiere nombrar ministra y me resultaba incoherente que tenga las paredes toteadas con Flauro Freire. Yo me preguntaba si eran eslóganos realmente, si había leído. Hoy coincido y creo que después de escucharla va más por la primera parte, por la primera opción. Pero para poder analizar la psiquiatría política que nos rodea, Alfredo Grande, Muerte después de la vida. Me intriga por dónde analizará siempre esta posibilidad tan crítica que tiene Alfredo de poder darnos una observación filosófica y psicológica de la vida, de la cultura represora y qué lugar nos sitúa a nosotros dentro de ella. En Cismagro Tóxicos entrevistamos a Erika Hahn, integrante ambientalista autoconvocado, persona que hemos entrevistado en otros momentos, para continuar con una observación que no podemos obviar en ninguna semana. Hay un ecocidio en la Argentina y para eso hay que ver cada territorio que se pone en juego, aún estando acá cerca o el más lejano de todos. Y para terminar, otra vez con tu columna, La educación en la era corporativa, Darío, nos titulas marxismo educativo. Me intriga por dónde arranca, no me anticipo, mejor que para poder oírla, disfrutar este programa. Bien, ya dado el contenido, sí, con Erika Hahn, ya es una amiga de La Deuda Eterna, como bien ya lo decías vos. Hace años que le hacemos entrevistas en su lucha contra las termoeléctricas, pero ahora también en su lucha y la lucha de los ambientalistas autoconvocados contra esta fábrica corrupta, pero que ha tenido la suerte de que Clarín la destacase porque quintuplicó sus ganancias. Digo, no es para pensar que una fábrica de agrotóxicos, que ya vamos a ver en la entrevista lo que ha hecho en su momento en la localidad de Mercedes, y sin embargo sigue operando, sea destacada como una de las fábricas o de las corporaciones que le hacen bien a la Argentina, quintuplican las ganancias, una fábrica de agrotóxicos en plena pandemia. Ale, algo para comentar tendrás. Un montón para comentar, porque claramente me pregunto si entrará en las grandes fortunas pensar en los desfalcos económicos que genera esta concentración de la riqueza justamente a partir de lo que es regalar el territorio, el suelo, la ecología de la Argentina. Me parece que para comentar y analizar siempre es necesario toda la profundidad que podamos tener en estas entrevistas para con el programa generar una conciencia crítica que defiende la vida que deseamos llevar adelante. Bueno, sin más entonces, vamos, ¿a dónde? Con ustedes, La Deuda Eterna. El editorial, Adolfo Melnick. Hay que cambiar el sistema. ¿Por qué insistimos desde hace tanto tiempo en que este sistema en el cual estamos inmersos debe ser cambiado cuanto antes? Este sistema se basa, como todos sabemos, en la explotación del hombre por el hombre. Pero además se justifica a sí mismo con instituciones como los parlamentos y, en este caso, una democracia, que así se dicen llamar, representativa. Si uno hace una introspección y piensa qué es lo que vota cuando vota representantes, en realidad lo que vota son partidos políticos que se nos acercan bastante a lo que nosotros pensamos. O dentro de la oferta que hay de partidocracia, la que más se acerca y en el partido en que nosotros conocemos alguno de los miembros que están allí o que son de la dirección y uno les confía. Pero en realidad, ninguno de nosotros conoce en profundidad, como debería ser, ¿quiénes son los representantes de cada partido, los que nos van a representar a nosotros en el Parlamento, tanto en senadores como en diputados, tanto en los consejos municipales y otras instituciones intermedias, que van a dictar las leyes, las reglamentaciones que a nosotros nos van a arreglar o desarreglar la vida en función de lo que decidan, leyes, reglamentos y todo lo demás que uno debe cumplir, impuestos que debe pagar y todas las cosas que uno debe cumplir a través de lo que dictan nuestros representantes. Bueno, este sistema nos sirve. No podemos conocer quiénes nos representan y por eso tampoco podemos revocarles el mandato cuando no cumplen con el programa que nosotros habíamos votado en su oportunidad. Por eso, ahora que se va a votar, o se va a tratar por lo menos, el famoso impuesto a la riqueza, los compañeros de la izquierda se van a abstener. Y esto nos parece a nosotros un grave error, dado que toda resolución que salga por ley tiene un ámbito general y numerosos ítems en particular. Nosotros creemos, por lo menos yo lo creo, que la izquierda debe votar a favor del impuesto a la riqueza, dado que los enemigos fundamentales de todo lo que sea izquierda son esos tipos que tienen que aportar por una vez en su vida, en vez de llevarse todo lo que los trabajadores producen, devolverles un poquito para paliar la situación en la que se encuentran muchos de nuestros compañeros y compatriotas en el país. Y después, en particular, uno puede votar porque sí o porque no en determinados artículos. Pero en general, hay que votar este impuesto a la riqueza. los compañeros se van a abstener. Con razones justas, es decir, el impuesto no puede ser por única vez, debe ser permanente a los que tienen una riqueza superior a un determinado monto que excede las necesidades de cualquiera, pero excede terriblemente las necesidades de cualquier familia, y otro tipo de necesidades que tiene la economía argentina. Por supuesto que la nacionalización de la banca es algo por la que venimos peleando hace años de años, y tantas otras cosas como lo que la izquierda plantea con justa razón. Pero, para no ser una gota de agua en el océano, para no soplar en el viento como sopla la izquierda en estos momentos, o se cambia el sistema o se cambia la política de la izquierda. Nosotros siempre optamos por cambiar el sistema, pero si los compañeros de los partidos de izquierda deciden seguir inmersos en la política burguesa para después tratar de cambiar las cosas desde allí, entonces se tienen que atener a las reglas de juego. Y las reglas de juego no son las que nosotros queremos, no son las que nosotros sentimos, más que nada. Sabemos que las reglas de juego de la democracia representativa es un toma y daca, es yo te doy, vos me das, yo te voto esta, pero te doy las posibilidades de un articulito que te beneficie, en fin. Y esto no es lo que la izquierda necesita, lo que la izquierda siente y quiere. Nosotros promovemos la democracia participativa, donde sea distinta la posibilidad de elegir a nuestros representantes, que podamos conocer en detalle quiénes son los que nos van a representar, gente en la cual nosotros podemos confiar. No podemos seguir pensando en una democracia representativa donde la lista de los partidos de izquierda, en su gran mayoría, es desconocida en sus figuras por la mayoría de los militantes, sabiendo que pocos compañeros van a entrar en las elecciones, van a entrar como elegidos legisladores o diputados o senadores, se pone como un premio a la militancia, como relleno en las listas a numerosos compañeros. No es eso lo que nosotros queremos ni lo que nosotros necesitamos. No es lo que yo pienso y muchos de los compañeros que estamos en esta lucha permanente de hace tantos años piensan. Lo que hay que conseguir es una reforma constitucional que cambie la forma de gobierno por uno de exceso de presidencialismo, es decir, el Ejecutivo, que es una sola persona, por alguien que tenga un primer ministro y que el presidente sea una persona honorable en el sentido patriótico del término, y un primer ministro que sea el fusible en el caso de que los demás miembros del Parlamento no aprueben su gestión. Todos los demás también tienen que ser removibles cuando se sepa que no están cumpliendo con lo que prometieron en sus campañas electorales. Pero nosotros tenemos que luchar porque haya una reforma constitucional que vaya en ese sentido, que cambie las reglas de juego. No es posible para la izquierda llegar con sus ideas para beneficiar a toda la sociedad si no se cambian las reglas de juego. Para esto es preferible no intervenir y trabajar a partir de las organizaciones sociales en la base y ganar terreno en las bases y conseguir organizaciones, lo cual es muy loable porque se sigue con la militancia, esa militancia decente, honesta, sacrificada, pero no se llega a gobernar un país y por lo tanto no se llega a cambiar la sociedad. Una fuerte autocrítica dentro de los partidos de izquierda deben terminar en un programa común realmente, donde no haya competencia entre los distintos partidos de izquierda, hasta formar un programa serio y posible para conseguir la adhesión de la población, sobre todo la comunicación con nuestra masa popular, conseguir que todos estén a favor de una enmienda constitucional que cambie las reglas de juego y no dejen que los mismos representantes de siempre sigan en el lugar que están consiguiendo hasta el momento. Hay muchas pruebas de que ocultos en las listas están la gente más reaccionaria que ha tenido nuestra patria en los últimos 100 años. Y así podemos seguir con numerosos ejemplos. Por eso, de allí viene esta muletilla que seguimos insistiendo permanentemente, que es que hay que cambiar el sistema. También los partidos de izquierda deben cambiar su sistema de unión y de representación interna. Las divisiones deben cesar y se debe juntar una ideología fundamental con un programa determinado que pueda enamorar a la población, que en definitiva, para las luchas, confía en los partidos de izquierda, pero no para su representación. Compañeros, tenemos que pensar seriamente en esta situación. No podemos seguir así, con escasa representación y alejado de nuestro pueblo. Señoras, señores, hay que cambiar el sistema. Sigue la deuda eterna. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Yo nací en la cordillera. Vivo entre Mercurio y Plata. Nada entre promesas. Oh, está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados desde Lima, Perú, con Ángela Espinosa, referente del colectivo feminista Resistencia Rabona. Ángela, muchas gracias por atender a La Deuda Eterna de aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Darío. De hecho, en nombre de mi colectiva queremos agradecer que nos dé un espacio para conversar sobre lo que viene sucediendo en Perú. Sí, que no es poco. En general está bastante revuelto todo Latinoamérica. Empezamos con Chile el año pasado. La pandemia frenó a la población, pero la población continúa en las calles diciendo Piñera ya no. Y también todos los sucesos de Colombia. Bueno, Perú no fue menos. ¿Por qué no nos vas abriendo un poquito el panorama de lo que sucedió en Perú, pero no ahora recientemente, sino por qué se llega a la destitución de el ahora expresidente Martín Vizcarra? Bien, creo que sería también bueno empezar comentando que de por sí Martín Vizcarra también entró por otra vacancia, quien era Pedro Pablo Kuczynski antes. Y esa nueva vacancia que se estuvo haciendo Martín es por una incapacidad moral que fue mencionada por el Congreso. Bien. Sin embargo, esta nunca siguió un proceso legal. Hubo como una presión para que se hiciera efectiva y salió adelante después de en un primer momento se negó la vacancia y en un segundo momento se aceptó y salió adelante con 105 votos a favor, y a partir de esto se empezaron a hacer muchas revueltas, ya que se consideró que era un golpe, ya que nunca se hizo el proceso legal necesario, a pesar de que efectivamente pudieran haber indicios de que hubo casos de corrupción cuando era gobernador en la región de Moquegua. Nunca se siguió el proceso legal necesario como para poder hacer efectivo su destitución. Entonces se empezó a considerar que esta vacancia ha sido una jugarreta política y finalmente un golpe de Estado. ¿Y qué había sucedido con el presidente anterior? Con Pedro Pablo Kuczynski. Sí. También desde ya hace unos últimos años en Perú están viendo bastantes juegos políticos en el que están usando la vacancia como una manera de sacar al presidente y poner a quien favorezca, a quien quieran asumir el poder. Entonces, esto ha pasado con Kuczynski, también fue algo similar. La vacancia vino a partir de un grupo de corruptos que querían simplemente permanecer en el poder y promulgaron la vacancia, y que es la misma jugarreta que ahora también hicieron con Vizcarra, ¿no? Ah, es decir, no hay pruebas de lo que sucedió con Vizcarra, digamos, de esa corruptela, de esa incapacidad moral de lo que lo acusan. Y entonces, ¿por qué renuncia Vizcarra? Digamos que efectivamente sí está en proceso, sí hay pruebas, pero es algo que recién está saliendo. Como digo, aún falta el proceso legal, que toma un tiempo, pero esta vacancia se ha hecho efectiva muy rápidamente. Y Vizcarra aceptó la decisión rápidamente, hay que decirlo también, ¿no? Cuando lo vacaron. Eso es lo extraño, ¿no? ¿Por qué tan rápido él dice, bueno, me voy? Así es. Mucha gente también en las calles le gritaban cobarde porque dejó en esta inestabilidad, sabiendo que la vacancia estaba principalmente promulgada por intereses propios de los golpistas, ¿no? Claro. Y que aún no estaba siguiendo las investigaciones necesarias como para que sea efectiva su vacancia. Bien. Y así es como llega Manuel Merino, que no llega ni a la semana y ya tiene que irse por lo que sucede en las calles. Sí, así es. Él sube porque era presidente del Congreso y claramente nadie lo escogió. Tenía una trayectoria que todos... en la que hacía comentarios racistas, homofóbicos, clasistas, y que la población recuerda, y está muy en desacuerdo con que él esté ahí, y teniendo también a su presidente, a Flores Araos, como su presidente de Congreso. Y estos dos personajes eran muy repudiados por la población, ya que se recuerda entero Flores Araos por el caso del Baguazo, donde murieron muchos hermanos de la selva. Y en sí, es por esto que ni bien sucede que ellos asumen el poder, la gente sale ese mismo día a protestar. Te quiero hacer una pregunta, porque ¿a qué partidos políticos pertenecen? ¿Cómo está armado el establishment de los partidos políticos en Perú? Bueno, sé que los partidos políticos en el Perú están fragmentados. Estos dos personajes son de Acción Popular, pero sin embargo sí es importante comentar que los partidos de manera general en el Perú están muy fragmentados. Las personas no tienden a votar por los partidos, sino más que nada por los personajes. Pero, claro, igual es que hay partidos históricos que las personas conocen, como el APRA, Acción Popular, que tienen muchos años. Pero, en general, los partidos, como te comentó, ¿no?, los partidos políticos no son muy sonados, sino más los personajes. Ajá. Ahora, Acción Popular, si yo dijera Acción Popular aquí en Argentina, estamos hablando de un partido de derecha. Allí también. Sí, Acción Popular es de derecha. Claro. Acá. ¿Qué representación tiene la izquierda en Perú? La izquierda acá en el Perú también está un poco fragmentada, y de manera general hay dos partidos, que en un principio era uno, pero luego se fueron dividiendo. Y de manera general también sería decir que hay mucha población que hay todo un discurso de miedo a la izquierda. Claro. Siempre se les dice terroristas, y es la manera de asustar cuando alguien dice que es de izquierda, al toque lo intentan acallar diciendo terrorista. Es algo que sucede bastante acá en el Perú. ¿Hay representación en el Congreso, en el Parlamento de la izquierda? ¿Tienen diputados? Sí, así es. Hay dos partidos. Frente Amplio y Juntos por el Perú. ¿Esos son de izquierda? Así es. Ajá. Es una izquierda reformista también comentar, y que también claro, no. Ellos apoyan. Es una izquierda progresista, digamos. Claro, y estuvieron también apoyando la vacancia, hay que decirlo. Bueno, claro. Yo me refiero a la otra izquierda, a la izquierda más radicalizada. ¿Existe o no? Yo creo que no. Sí, estoy segura de que no hay una izquierda radicalizada acá en el Perú. En el Parlamento, no. No tiene representación en todo caso. Digamos, una izquierda como la que pudo haber soñado Mariátegui no existe ahora en Perú. No, pero nada, no hay. ¿Y los movimientos sociales cómo responden a estos juegos del poder? Bueno, claramente hubo una... Para esta última vacancia hubo una unión general de todos, a pesar de que hay distintas posturas sobre por qué estuvo mal esta vacancia, que me gustaría comentarte, porque claro, hay un lado que estuvo en contra porque lo ve como un atentado con la democracia, pero también hay otro grupo que ya hace mucho tiempo dice que la democracia no existe en el Perú, porque la democracia no es solo que las instituciones estén separadas, sino que se garanticen los derechos sociales. Y durante el COVID se ha visto que se han precarizado aún más. Hay un gran sector que no tiene trabajo, que está empobrecido. Entonces, si bien hay estas distintas razones del por qué estuvo mal, de manera general todos los movimientos se unieron porque estaban en contra de que asumiera Merino el poder, ¿no? Bien. Queda claro. Decime, ya que te metiste con la pandemia, justamente te quería preguntar, ¿cómo funciona allí el sistema de salud? ¿Hay una buena red de salud pública o no? No, para nada. Desde hace mucho tiempo es un problema que se viene arrastrando. ¿Desde antes de Fujimori o posterior? Uy, yo creo que es desde Fujimori, ¿no? Y ahorita con la pandemia colapsó totalmente. Tenemos un sistema de salud bastante precarizado, que médicos no trabajan con el régimen de CAS, no tienen seguridad laboral. ¿Y las escuelas públicas? Bueno, la educación también es un problema en el Perú, y ahora con el problema del COVID hubo que todo se virtualizó, y hay un gran sector del Perú que no tiene acceso al internet. Entonces, claro, ha sido ahorita este año realmente el aprendizaje así para un gran sector es casi inaccesible, ¿no? Y justamente porque también tienen una educación bastante privatizada, ¿verdad? Así es. De hecho, hay una gran desertación de estudiantes universitarios. Uh-huh. Que hay una gran deserción de alumnos universitarios. Sí, así es. Y también porque muchas universidades, justamente al ser privadas, han mantenido sus costos. No se ha reducido en absoluto, no ha habido el apoyo que uno pensaría por la pandemia. Entonces, sí, mucha población estudiantil ha dejado de estudiar, tanto de universidades como de colegios. Para ir más o menos cerrando ya esta charla tan interesante que haces vos la descripción de cómo está la cuestión sociopolítica, obviamente en economía también devastados. Sí, pero sería importante también mencionar que en lo que es económico, en la gestión de Vizcarra, se protegió a las grandes empresas, porque se hicieron una serie de medidas, como el bono de reactiva, en la que benefició a las grandes empresas, pero los pequeños empresarios o las personas que trabajan el día a día se vieron totalmente precarizadas. Hubo toda una crisis rural, nunca llegó un bono rural, hubo una suspensión perfecta de labores, que quiere decir que los empresarios podían suspender a sus trabajadores por un tiempo indefinido. Se mantuvo una explotación minera y han aumentado los precios de necesidades básicas como las verduras o la comida. Tampoco hubo un apoyo a los agricultores. Estamos bastante parecidos en ese tema, sobre todo en esto de haber declarado esencial el tema de la mega minería contaminante y saqueadora, ¿no? Pero aquí se declaró como trabajo esencial durante la pandemia. Claro, acá también los mineros siguieron trabajando. Claro, las grandes corporaciones, todo. Bueno, eso es bastante parecido. Sí. ¿Querés agregar algo más, Ángela? Los pueblos originarios, te quería preguntar. ¿Cómo está organizado? Bueno, respecto políticamente, ¿cómo operan los pueblos originarios? ¿Tienen cierta trascendencia? ¿Son totalmente invisibilizados por el poder? ¿Tienen algún tipo de llegada? No, ellos estuvieron en el tiempo de pandemia, los dejaron totalmente de lado, tuvieron que tener una organización interna para poder defenderse o cuidarse frente a la pandemia, pero hay una exclusión sistemática de hace décadas que hace que justamente se tengan que manejar por su cuenta, ¿no? Hacen rondas campesinas y un cuidado. Así también hay líderes indígenas que han muerto. Entonces sí, el Estado en general los abandona, y es por eso que ellos mismos tienen que recurrir a sus propias organizaciones. ¿Cómo ves el final de la historia? ¿Cómo lo ven ustedes este tema? ¿Va a haber elecciones? ¿Van a tener que convocar porque el pueblo sigue en las calles? ¿Cómo lo están visibilizando el tema? Sí, bueno, también comentarte que justo hoy día se acaba de aprobar una nueva mesa directiva y que ya tenemos a un nuevo presidente. Después de mucha prolongación a esto, ahorita Francisco Sagasti es quien nos está encabezando. Igual comentarte que en estas protestas que hubieron dos muertes, hubieron bastantes heridos, sí, y hay desaparecidos. Entonces, si bien ahorita ya no estamos sin presidente, ya tenemos dirigentes, igual la población sigue a la expectativa de que estos casos no queden impunes, y que hay 105 congresistas que han sido golpistas y que también son culpables por las muertes y heridos y desaparecidos que aún tenemos. Ya. Inti y Brian son dos personas que perdieron la vida y no debieron, solo se vieron a protestar. Acá lo estaba viendo, Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo son las dos víctimas jóvenes que tuvo esta movilización pacífica, y cientos de heridos. En fin, sí. Te agradecemos mucho esta charla, Ángela, y bueno, como decimos siempre, no va a ser la última vez que te vamos y las vamos a molestar. Muchas gracias, agradezco mucho la oportunidad, un abrazo. Un abrazo y hasta siempre. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, se está discutiendo en el Congreso, por fin, el impuesto a las grandes fortunas, más conocido como aporte solidario a grandes fortunas en la Argentina. El tema es muy importante, genera un gran debate político en el país, con críticas, diría, por derecha y por izquierda, pero es un gran tema que se discuta un aporte de esta naturaleza en el Parlamento. Es evidentemente un aporte de emergencia y fue pensado en origen por la crisis sanitaria. Muy distinto, diría yo, hubiese sido que se aplicara en abril, mayo, junio, cuando el tema estaba muy caliente y había un fuerte consenso de la sociedad en las medidas de emergencia que se estaban tomando. Creo que el momento y la circunstancia que hoy se discute son de otra característica, de otra magnitud. Está mucho más discutida y la presión del poder económico, de la derecha política, de los medios de comunicación más importantes de la Argentina, que boicotean el tipo de debate. Pero es un aporte de emergencia que va a recaer sobre personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. Eso incluye bienes en el país o en el exterior, igual personas que tienen nacionalidad argentina y tengan domicilio en paraísos fiscales, bueno, el impuesto les llega por igual, el impuesto o aporte solidario, como se quiera llamar. Y esto, bueno, es importante que se discuta rápidamente, entró por la Cámara de Diputados, que se apruebe en el Senado, para que se aplique, porque esto, una vez que se sancione con fuerza de ley, se aplicará, y es importante porque la Argentina está en una situación de emergencia económica por la crisis sanitaria de la pandemia, pero más aún por el funcionamiento de la economía, del arrastre del gobierno anterior y de un arrastre histórico de una recesión muy prolongada que impacta en el más de 40% de pobreza, en el problema del desempleo. Digamos que es más que necesaria la recaudación, aunque es una recaudación, podríamos decir, limitada, porque se espera que la recaudación sea de unos 307 mil millones de pesos. Algo así como el 1% del Producto Bruto en la Argentina. ¿Es importante? Bueno, sí, claro que es importante. Y al tipo de cambio de hoy es algo así como 3.600 millones de dólares. Pero claro, todo tiene que ver con cuándo se apruebe, cuándo se cobre y cuánto esté el tipo de cambio en su momento. Porque 307 mil millones, si el tipo de cambio se mantiene tal como está hoy, cosa difícil en el futuro, es una cosa, pero si hay un proceso de desvalorización de la moneda, tal como viene ocurriendo, medido en dólares va a ser lo menor que se perciba. La idea es que todos aquellos que tengan entre 200 y 300 millones de pesos como patrimonio van a pagar una alícuota del 2%. Y va subiendo la alícuota, los que tengan entre 300 y 400 millones van a pagar 2,25%, y así escala hasta el 3,5% a los que tengan más de 3.000 millones de pesos. Más de uno puede decir, bueno, ¿de cuánta gente estamos hablando? Según la información de la AFIP, los que son sujetos del impuesto en estas consideraciones por declaraciones juradas presentadas este año o de años anteriores son 9.298 personas en todo el país. Menos de 10.000 personas son las que tienen más de 200 millones. Por eso es que hay mucho ruido en torno a de quienes pagan este impuesto, y es un número muy reducido de sujetos del impuesto. Incluso en la categoría máxima, cuando se dice más de 3.000 millones, ¿cuántos hay en la Argentina con un patrimonio superior a esa magnitud? Son 253 personas que han declarado bienes por más de 3.000 millones de pesos. Y la recaudación que se aplicará sobre ellos va a ser prácticamente la mitad de la totalidad que se pretende recaudar con este impuesto, si es que termina aprobándose tal y como se ha presentado en el debate de la Cámara de Diputados y lo que estamos comentando en la actualidad. Yo decía que hay críticas por derecha y por izquierda. Por derecha, la crítica más importante es que esto afecta la perspectiva de la inversión. Bueno, eso es muy discutible porque en los últimos años ha habido una política muy pro inversiones y esas inversiones no han acontecido. No solo inversiones externas que no llegaron, sino que los propios, estos grandes millonarios de la Argentina, con domicilio en la Argentina, lo que han hecho es fugar capitales y no invertirlo en el país. Pero bueno, defienden la propiedad privada, defienden su propiedad, se entiende la crítica por derecha. Por izquierda, la crítica es, entre otras cuestiones, que esto no debiera ser un aporte por única vez, que debiera tener un mínimo menor para abarcar a más de 10.000 personas, que las alícuotas deberían ser mayor a esas alícuotas que van del 2% al 3,5%, y hay una discusión muy importante sobre el destino de esos usos, porque muchos dicen, al mismo tiempo que esto acontece, se está cambiando la fórmula de actualización de los jubilados en desmedro de los jubilados, y bien podría la recaudación de este impuesto mejorar la retribución de los ingresos previsionales. Recuerden que los ingresos previsionales, más del 50% de 7 millones de jubilados nacionales en la Argentina, están en la mínima, y la mínima está en un tercio de la canasta del adulto mayor necesaria, que está en torno de los 49 mil pesos por mes. Entonces, una crítica es, se podría recaudar todos los años, se podría recaudar más y tendría que tener destino en satisfacer necesidades muy amplias, caso de los jubilados, no solo jubilados y jubiladas, sino con otros destinos sociales e incluso de carácter sanitario, para atender la crisis sanitaria. La realidad es que este impuesto se piensa utilizar, según el proyecto de ley, en 5 destinos. Un 20% para cuestiones sanitarias, otro 20% para promoción de las pymes, otro 20% para el tema de educación, un 15% para población que está censada en barriadas populares para asistencia sanitaria y desarrollos alternativos, y un 25% para la empresa estatal de energía vinculada con YPF para el desarrollo de gas natural. Lo que muchos critican, que esto significa subsidios para empresas transnacionales vinculadas al petróleo y a los hidrocarburos no convencionales, por lo tanto, al fracking, a la fractura hidráulica, y por eso hay crítica también al proyecto por izquierda. La realidad es que es muy importante que se discuta en el Parlamento el impuesto a las grandes fortunas, insistamos, aunque se lo quiera llamar de aporte solidario, porque supone un antecedente importante de progresividad en el régimen tributario para que alguna vez los que más tienen sean los que pagan. Todo esto acontece mientras el Fondo Monetario Internacional está en la Argentina, y quizás la novedad es la carta de los senadores del oficialismo planteándole muy duramente al Fondo Monetario Internacional la corresponsabilidad con el gobierno de Macri por el préstamo asumido en el 2018, y que por lo tanto no quieran descargar la renegociación en discusión de la deuda con el fondo en ajuste para el pueblo argentino. Claro, se dice eso mientras se aprueba un presupuesto que es un presupuesto de ajuste, y el propio Poder Ejecutivo ha dicho que el acuerdo con el fondo va a ir al tratamiento en el Congreso. O sea que será el propio Congreso, más allá de las cartas que se le escriben al Fondo Monetario, el que tendrá que discutir las condicionalidades que van a aparecer en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta la próxima. La Retaguardia Radio. Estandarte, mi corazón no está vencido, mi corazón ha sucumbido entre la víspera y el arte. Una es su voz y comparte sonando con lo perdido. ¿Dónde se haya metido? pregunto por todas partes. Pregunto por todas partes. Somos todos estudiantes. Ayotzinapa reunido. Pregunto por todas partes. Somos todos estudiantes. Ayotzinapa reunido. Playa, la brisa sopla Ayotzinapa, por todas partes y en esta playa, toque de queda en la muralla, la brisa sopla Ayotzinapa. Brisa sopla Ayotzinapa, por todas partes y en esta playa, toque de queda en la muralla, la brisa sopla Ayotzinapa, la brisa sopla Ayotzinapa. ¿Está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Paula Insaurralde, integrante de la cooperadora de la Escuela Número 4 Álvarez Thomas, porque queremos saber desde adentro, desde los que son los protagonistas, adentro de la comunidad educativa de una escuela, ¿qué es lo que sucedió para que el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta haya decidido intervenir la cooperadora? Muchas gracias por atendernos a La Deuda Eterna. Muchas gracias a usted, Darío, por llamarnos, por preocuparse de lo que pasa en la escuela Álvarez Thomas. Bueno, contanos, Paula, porque en realidad queremos saber qué pasa desde adentro, no desde la voz del poder, que en general siempre tienen su versión y es amplificada. Pero justamente lo que queremos saber es de los propios protagonistas de la escuela. Bueno, el conflicto que inicia el gobierno de la ciudad con la escuela, con la comunidad del Álvarez Thomas, se inicia en el año 2017 con un recorte en el plan natación, no solamente dentro de la escuela o que afectaba a la escuela Álvarez Thomas, sino a toda la ciudad y particularmente al Distrito 16. La característica distinta de esta comunidad es que su cooperadora construyó un natatorio. Entonces, todos los niños y niñas, desde el jardín a séptimo grado, podían tener natación como parte de la actividad de educación física durante todo el año desde la sala de cuatro. En el 2017 nos enteramos que el gobierno de la ciudad va a quitarle natación al jardín y reducir las clases de nivel primario. Si bien se intentaron alternativas de comunicarnos con las autoridades del Ministerio de Educación, buscar algún espacio de diálogo, en ese momento no fue posible, y la comunidad, las familias, la cooperadora decidió presentar un amparo y recurrir a la justicia para poder defender los derechos de nuestros hijos e hijas a seguir teniendo clases de natación como históricamente habían tenido en el natatorio que había construido la cooperadora con sus fondos genuinos y propios y que había mantenido durante, digamos, el natatorio se construyó en los años 70, pero a lo largo de toda la historia de ese natatorio fue mantenido, mejorado por la cooperadora, no por el gobierno de la ciudad. Claro. ¿Y ellos aducen qué para intervenirlos? Bueno, como comentaba, este conflicto se inicia por la pileta, pero después va teniendo otras aristas o otras situaciones. Si bien a lo largo de la instancia judicial la justicia les fue dando la razón a la comunidad, el Ministerio de Educación, no buscando todo tipo de artilugios, nunca devolvía las clases de natación al jardín. Y en este año, en medio de la pandemia, hará 3 meses, tuvimos el fallo definitivo de la justicia que da la razón a la comunidad. Y al mes de esa notificación y de ese revés para el Ministerio de Educación, responden con la intervención a la cooperadora. Una intervención que no tenía justificativos reales, que aducen informes de una auditoría que era bastante anormal, que tenía errores por sí misma, pero que además los argumentos que propiamente el Ministerio de Educación hace públicos en relación a cuáles eran las razones para intervenir son rozan lo ridículo. Por ejemplo, esta cooperadora, que además de tener el natatorio, como comentaba antes, tiene un comedor de autogestión, o sea, es uno de los 4 comedores autogestionados de la ciudad, esta cooperadora tiene un ahorro. O sea que el argumento del Ministerio de Educación para intervenir no es que falte dinero, sino que la cooperadora tiene un fondo ahorrado de 24 millones de pesos en un fondo de inversión que se administra a través del Banco Ciudad, del Banco de la propia Ciudad de Buenos Aires. Y ese fondo tenía un destino, que era el gimnasio. O sea que, insisto en esto, no nos acusan de que nos falte dinero, sino de que tengamos un ahorro. Por otra parte, los otros argumentos bastante... Bueno, espera, antes de ir a los otros argumentos, porque sí. Es importante que los oyentes entiendan que lo que acabaste de decir, el argumento para intervenir, más allá de las discusiones anteriores, el argumento para intervenir la cooperadora es que ustedes tienen plata ahorrada. Claro. Sí, y podemos ir increciendo con la ridiculez de los argumentos, porque si a este les parece sorprendente que una cooperadora pueda tener una administración esforzada, prolija y exitosa, y logre ahorrar dinero para poder destinarlo a un beneficio de los alumnos y las alumnas en una mejor calidad, hay cosas aún más absurdas de los argumentos. Por ejemplo, esta cooperadora hizo todos los baños, los vestuarios de la escuela. No el Ministerio de Educación, no la empresa de mantenimiento que cobra para eso. Los hizo la cooperadora. Y una de las cosas que nos dijeron en la auditoría es que los baños nuevos no tenían un botón, un timbre, en caso de que un niño o una niña se quede encerrado en uno de los baños. Esas son las cosas que la auditoría nos observó. La auditoría también nos observó, por ejemplo, a la escuela que no tuviera vidrios seguros, o la ubicación de un matafuego, o situaciones del edificio. Con esto quiero decir es que las observaciones que hace esta auditoría tienen que ver con la responsabilidad del propio Ministerio de Educación, con la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones para que los niños se eduquen y que no las cumple. Y se las endilga a la cooperadora, como si fuera una responsabilidad de los padres y las madres mantener el edificio escolar. Ahora, una auditoría de cooperadora, en general, tiene que ver con los dineros o con faltantes de dineros sin los correspondientes recibos. No conozco auditorías de cooperadora que tengan que ver ni siquiera con lo edilicio, es decir, con que vayan a revisar si tiene que haber un botón o no. Eso le corresponde a infraestructura, no a una intervención de una cooperadora. Es que justamente Darío no es una auditoría de las auditorías que nos hacen naturalmente a las cooperadoras, no es una verificación contable. Fue una auditoría que hizo el Ministerio de Educación y que la hizo su propia auditoría interna, y que justamente lo que nosotros estamos denunciando es que esta auditoría tenía un propósito, que no era ver si la cooperadora funcionaba bien, si en la escuela había situaciones que observar y por lo tanto, por ejemplo, decir que la empresa de mantenimiento cumplía o no cumplía, no. Estaban buscando algún argumento, alguna cuestión que les justificara la decisión que ya tenían tomada, que era intervenir la cooperadora. En realidad lo que están interviniendo prácticamente es la escuela, no la cooperadora. Claramente, porque como te comentaba antes, por ejemplo, el comedor de autogestión no es una cuestión menor, es uno de los poquísimos comedores autogestionados que tiene la ciudad, donde los niños y niñas comen comida de calidad, a diferencia del resto de las escuelas, donde lamentablemente todos sabemos, porque hemos visto las denuncias que hacen las familias y docentes respecto a cuáles son las condiciones y la calidad de la comida. Y este comedor de autogestión lo que hace es poner en evidencia el negocio de los concesionarios y de las empresas amigas del Ministerio de Educación y del Gobierno de la Ciudad en el resto de las escuelas. Hoy por hoy, como bien decías vos, Darío, está intervenida la escuela, porque son los funcionarios del área comedores que están administrando el servicio de comedor, la entrega de bolsones. No lo está haciendo la cooperadora, no lo está haciendo el control de las familias, y ha quedado en evidencia la diferencia de calidad, la baja de los alimentos que se entregan, de la atención y de la particular digamos situación que viven las familias cada vez que van a la entrega de bolsones. O sea que lo que nosotros denunciábamos que iba a pasar está pasando. Están administrando el comedor y lo están administrando de la manera que lo suelen hacer, mal, dando comida de baja calidad y haciendo una atención paupérrima hacia las familias de la escuela. Es decir, intervinieron la cooperadora, pero intervinieron el comedor. Intervinieron todo, porque al dejar a las familias, cuando la cooperadora es el espacio donde las familias participamos en la escuela. Al intervenir la cooperadora, lo que se hace es dejar a las familias fuera de la posibilidad de participar de la vida escolar. Claro, quebrar la comunidad educativa. Sí, pero ya, digamos que este gobierno es una máquina de impedir de por sí, o de romper aquello que está bien armado. ¿Qué dicen los directivos de la escuela de todo esto? Sí, los directivos están en una situación, la verdad que muy compleja. Nosotros teníamos una excelente relación, un excelente vínculo con nuestra conducción docente, con los docentes de la comunidad, porque de hecho todas esas cuestiones que yo cuento o que cualquiera de los cooperadores podemos contar que se hacen en la escuela tienen que ver con la vida de la comunidad, digamos, no es una decisión de la cooperadora, sino que es la voluntad de las familias de colaborar en el proyecto educativo, y los proyectos pedagógicos son los que vienen de la conducción y del equipo docente. Nosotros acompañamos esas decisiones. Al no, hoy, está bien que hoy estamos en una situación muy especial, atravesados por la pandemia, y que todas estas cuestiones se vieron afectadas, pero la realidad es que estamos en una situación muy compleja. Un ejemplo es que en este tiempo de pandemia nosotros pudimos, como cooperadora, trabajando en codo a codo con la conducción docente y con los informes que podían pasar los docentes, por ejemplo, entregar computadoras a los alumnos y a las alumnas de la escuela que no tenían posibilidades de conectarse porque no tenían herramientas. Lo que no hizo el gobierno de la ciudad, esta cooperadora lo hizo, que fue entregar, por ejemplo, computadoras. Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Además de los alimentos de calidad, de entregar un bolsón adicional a todas las familias, de entregar alimentos, verduras agroecológicas y no verduras en mal estado como las que están entregando, además de hacer toda una red solidaria, que por supuesto que eso tiene que ver con el trabajo conjunto, no solo de la familia, sino también de conducción y docentes, saber qué familias necesitaban, saber a dónde apuntar y a dónde ir a fortalecer en este tiempo que fue muy difícil para la familia, para toda la comunidad, muchas familias que se vieron afectadas por la pérdida de trabajo, por las situaciones de la propia salud. Por eso digo, ese trabajo colectivo, por supuesto que se ve muy afectado por la intervención. Así es. Paula, bueno, algo que quieras agregar para finalizar. Yo te pregunto como última, ¿cómo ves de acá para adelante, porque si la justicia falló a favor de ustedes, ¿cuál, hasta dónde lo del gobierno no es una intromisión directa y llana? Y la realidad es que nosotros sabemos que en definitiva a la larga está la respuesta tiene que ser favorable, porque los argumentos para intervenir no existen o son ridículos, pero también sabemos que una intervención de una cooperadora, los ejemplos que existen son realmente muy preocupantes, porque donde se intervienen en las cooperadoras se quiebra la comunidad, se destruyen el trabajo y el esfuerzo cooperador, y estamos realmente muy preocupados. Pero así como estamos preocupados, no bajamos los brazos y estamos haciendo todo el esfuerzo por revertir esta situación. Son casi 2 meses de la intervención, y la intervención ya demostró lo que es capaz de hacer y lo de no hacer. Un ejemplo es que en el proceso de la intervención, nuestras trabajadoras no cobraron los salarios a tiempo, no se pagaron cargas sociales, quedaron debiendo proveedores, se perdieron proveedores que entregaban alimentos de calidad y los cambiaron por proveedores que conocidos o amigos del gobierno de la ciudad. Ya en casi 2 meses demostraron lo que pueden hacer y el daño que pueden provocar a la escuela. En realidad es lo que pueden deshacer, porque en general ellos son especialistas en deshacer. Te agradecemos mucho, Paula, esta conversación con La Deuda Eterna, y por supuesto los micrófonos están abiertos para cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Todo acabó, tal vez fue lo mejor. Yo te doy la razón, aunque duelas en el corazón. No niego que lloré, no niego me dolió, pero caigo en cuenta que fue lo mejor. No niego que lloré, no niego me dolió, pero caigo en cuenta que fue lo mejor. Cultura represora. La cultura represora se ha ocupado de distintas maneras de señalar las distintas formas de la vida después de la muerte. La vida del alma, la reencarnación, distintos espacios, distintos paraísos, distintos nombres. Pero es como una obsesión, ¿no? Habrá, ¿qué vida hay después de la vida? ¿Qué vida hay después de la muerte? Me permito reflexionar en la muerte después de la vida. Porque si después de la vida hay muerte, y si la única vida que tenemos es esta vida, y si después de la vida solamente hay muerte, muerte de la vida, ¿no habría que ocuparse un poco más de la vida? Porque evidentemente la vida, tal como la vemos, tal como la sentimos, tal como la padecemos, cada vez se parece más a la muerte en vida. ¿Será casualidad que haya tantas películas de zombies, de reencarnados, de resucitados, de una humanidad destruida que va a atacar a la humanidad residual? ¿Será que el arte, de alguna manera, tiene una función profética y que los muertos en vida se abalanzan sobre aquellos que, aún vivos, sostienen su propia muerte? Siempre se habló de una diferencia fundante entre vida y muerte. Antes de la vida no hay muerte. Después de la muerte podría haber vida. Sin embargo, en la actualidad de esta cultura represora, muerte y vida están mezclados. Están mezclados en la misma persona. Es como si todos estuviéramos en una situación de moribundos permanentes, de dolientes permanentes, como si todos estuviéramos en una sala de terapia intensiva con cuidados paliativos que algunos llaman jubilación, cuidados paliativos que algunos llaman el IFE, cuidados paliativos que algunos llaman la asignación universal por hijo, pero como que el Estado, que algunos dicen que es benefactor, organiza los cuidados paliativos, con distintos nombres, de distinta manera. Cuidados paliativos que se acercan mucho a esta idea de el Estado te cuida, pero sí, te cuida con cuidados paliativos. Para toda esta organización del Estado, un Estado benefactor que nos beneficia con cuidados paliativos, entonces, el COVID-19 ha sido una herramienta maravillosa. Seguirá la discusión, las teorías sobre si el virus fue fabricado, si es una zoonosis que vino de un murciélago o de dos murciélagos. Nunca, la verdad, nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí sabemos es cómo se ha instrumentado. Porque desde el aislamiento social obligatorio, desde esta captura reaccionaria de la cuarentena desde el principio, desde esta militarización de lo sanitario, queda muy claro que el virus ha estado en la superficie de una racionalización planetaria, de una gran intelectualización, diría incluso de una cosmovisión delirante, al servicio de la reclusión, del aislamiento, de transformar cada habitación, cada hogar, cada casa en una prisión, e incluso barrios carenciados, transformados todo el barrio en una especie de prisión comunitaria. La sospecha, la mirada torva, la desconfianza, ha creado un estado de paranoia total en el cual muchas personas, incluso de clase media, o diría especialmente clase media, por una línea de fiebre, por un poco de tos, porque parecería que hubieran perdido un poquito el olfato, ya se dan por contagiadas y una vivencia de muerte inminente. Se ha dicho y se repite que el COVID-19 es un virus de alto contagio, y de muy baja letalidad. Se pueden ver las cifras actualmente entre contagiados y fallecidos. Los porcentajes son realmente muy pequeños, tan pequeños como el 2% de impuesto a las grandes fortunas. ¿Y por qué entonces, si hay tan baja letalidad, el planeta sufre una especie de vivencia de la muerte al lado, de la muerte dentro, de que estamos todos contagiados y si no nos vamos a contagiar, y si ya nos contagiamos habrá una segunda ola de contagios, y ya estamos todos dentro de una situación donde, bueno, ya no podemos diferenciar la salud de la enfermedad, la vida de la muerte, lo cotidiano de lo catastrófico. ¿Cómo nos vamos a recuperar de esto? Bueno, es muy simple. No nos vamos a recuperar. Lo vamos a elaborar, lo vamos a olvidar, lo vamos a reprimir, lo vamos a transformar en lo contrario. Fíjense que ya se están vendiendo viajes para el 2021, 22, 23, 24. Nos esperan seguramente grandes fiestas, grandes orgías de todo tipo. Y eso seguramente va a tratar de olvidar, como cualquier borrachera, los horrores del pasado. ¿Los va a elaborar? Yo creo que no. Yo creo que esta idea del Estado benefactor, que por cierto no es un Estado terrorista, pero que tampoco es un Estado del bienestar total, este Estado benefactor introduce la doctrina de los cuidados paliativos. Es decir, que la asistencia social, la seguridad social, la educación, la vivienda, el ocio, todo tipo de confort, aún el mínimo, cloacas, agua potable, agua apta para consumo humano, todo eso queda dentro de una gran doctrina de los cuidados paliativos. Un dirigente muy importante, un dirigente social muy importante, dijo un poquito de justicia social. Me quedó grabado porque hablar de la justicia social en términos de un poquito no es hablar de justicia social. Hablar de justicia social de mínima es realmente hipócrita o peor aún, negador de la justicia social. Porque ¿qué es lo que más niega la justicia social? Un poquito. ¿Qué es lo que más niega la solidaridad? Un poquito de solidaridad. Cuando es un poquito, por ejemplo, un poquito de comida no sirve para paliar el hambre. Un poquito de agua no sirve para paliar la sed. Un poquito de soberanía no nos hace libres. Y entonces tenemos, por un lado, cuidados paliativos y por otro lado, la doctrina de un poquito. Si sumamos la doctrina de un poquito más los cuidados paliativos, entonces aparece esto que yo llamo la muerte después de la vida, porque es una vida que no va a tener trascendencia. Es una vida que no nos va a invitar a ninguna forma de inmortalidad, ni siquiera cultural. Es una vida que no nos va a permitir morirnos en la dignidad de haber vivido. Y todo eso no es por un virus. Todo eso es por una inmensa maquinaria de desaparición de personas que no fueron solamente 30.000. Fueron cientos de miles más, porque hay que contabilizar todos aquellos que se exiliaron y que se exiliaron y que nunca más volvieron a vivir la vida que tenían. Fueron portadores de la muerte en vida hasta que fallecieron, y muchos de ellos por enfermedades muy graves. El horror, la tortura, grabada en la mente, grabada en el cuerpo, realmente. Y de eso no hubo un poquito, sino que hubo un demasiado, ha logrado que por varias generaciones la muerte y la vida dejen de estar separadas. Lamentablemente son una cosa y la misma cosa. Y cuando la muerte y la vida son una cosa y la misma cosa, no es vida, es sobrevivir. Es una vida de penuria, es una vida de tristeza. Por todo eso, cada vez más estoy convencido de que la lucha colectiva contra la cultura represora,

salir con este fuego para poder amarte. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. El macartismo educativo tiene su historia. La persecución a los docentes tiene una larga data en la Argentina. En realidad nace con algo que se pone en práctica de nuevo en la boca de esta ministra, con la humillación, el desprecio por la pobreza. En estos días se hizo público y por las redes sociales se viralizó una entrevista en que Soledad Acuña, la ministra de la Ciudad de Buenos Aires de Educación, charlaba con un activista de la derecha, podríamos decir, Fernando Iglesias. Y en esas charlas de café, la ministra se suelta muy bien. Era como que sentía que le estaba dando una lección a Videla para tener cierto reconocimiento de sus propios pares, ¿no? De ese núcleo de burbuja que la rodea, porque un poco tiene que ver con esto, con esa historia dentro de la formación académica de la clase en la Fundación y el Grupo Sofía, que, bueno, recuerdo haberlo criticado en 1994 con el famoso proyecto Sofía sobre las escuelas autónomas, que no era más ni menos que la desfinanciación de las escuelas, algo que ponen en práctica de alguna manera desde hace 13 años que son gobierno. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, esta agrupación Sofía hace 13 años que está en el gobierno y van reciclándose los miembros. Pero bueno, volviendo un poco de historia y yéndonos más atrás, el presidente de la oligarquía nacional en 1909, estoy hablando de nada más y nada menos que José Figueroa Alcorta, que fue presidente y en un acto de 1909 expresaba todo su caudal ideológico de la clase a la que pertenecía. Y no es traído de los pelos. Lo que estoy diciendo, si ustedes me prestan un poquitito de atención en esta columna, Figueroa Alcorta decía, es un hecho establecido por los especialistas, que la instrucción primaria en cada país actúa fuera de sus cauces naturales, se apodera como una fiebre maligna de los hijos de las clases trabajadoras, quienes salen de las escuelas desdeñando el trabajo y aspirando a una vida de nivel superior, a la cual no están preparados por sus recursos ni por sus antecedentes. Esta deviación de las corrientes populares del trabajo, de las artes y los oficios, de la industria y del comercio, para optar por el magisterio y los empleos oficiales, puede encaminarnos a una verdadera crisis social. Es decir, que de alguna manera el proletariado de la época no podía o no debería aspirar al magisterio. Esto lo dijo Figueroa Alcorta, representante cabal de la oligarquía argentina, siendo presidente de la nación en 1909. Ahora bien, ¿qué dice? Porque se me provocó un déjà vu cuando escucho, primero por esta difusión viral que hubo de una parte del video, por supuesto que después lo vi entero, es decir, mi condición de hombre sufrido la quise exigir más, y entonces vi el video entero. Pero en este párrafo donde, señora ministra Soledad Acuña, usted dice, además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente, y esto es igual en todo el país, aclara, son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción después de haber fracasado en otras carreras, repito, dijo Soledad Acuña, después de haber fracasado en otras carreras, que eligieron la carrera docente. Y si uno mira por nivel socioeconómico, agrega, que no debiera ser como un determinante, claro, ahí utiliza una frase que tiene que ver con minimizar la barbaridad que está diciendo, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad es que son los sectores socioeconómicos más bajos los que eligen estudiar la carrera docente. ¿Qué decía Figueroa Alcorta en 1909? Que cuidémonos de aquellos cuya desviación de las corrientes populares opten por el magisterio, porque pueden encaminarnos a una verdadera crisis social. Esto es lo que la ministra piensa. Pero no contenta solo con esto, más adelante toma una perspectiva macartista manifiesta. Primero el desprecio por los más humildes, el desprecio por los pobres, el desprecio por los docentes en general, el desprecio por los docentes sindicalizados, el desprecio por decir que los docentes no están capacitados, que no están bien formados, que el fracaso de los niños es por culpa de los docentes que no saben enseñar. Todo eso está en el video. Pero agrega, la virtualidad, lo que nos permitió como oportunidad, dice la todavía ministra Acuña, por lo menos mientras grabo esta columna, es que las familias empiecen a ver la educación de sus hijos. Porque hasta ese momento lo que pasaba en el aula, cuando el docente cierra la puerta, queda entre los chicos, y el docente entonces es difícil enterarse qué es lo que hace efectivamente. Entonces, si nosotros no tenemos denuncias concretas de las familias, es muy difícil intervenir. Soy mamá de un niño de primaria, y ahí baja un poquito el tono para jugar con los efectos de sentido, cuyos docentes le bajan línea política todo el tiempo, porque el problema está en el aula, dice todavía la ministra Acuña, porque lo más grave es en el aula, y si ahí no tenemos la denuncia de las familias, es muy difícil intervenir. es uno de los grandes problemas que tiene que ver con la formación y con el perfil de quienes eligen estudiar, que eligen militar en lugar de la docencia. Hasta ahí, algunas partes de los dichos más significativos, hay otros, de la ministra, donde realmente se conjugan varias cuestiones. Ahora, al mismo tiempo que ella tiene estos dichos sobre la docencia, con un marcado macartismo y una marcada desdeñez y desprecio por los más humildes, nombra personajes en el ministerio que ya estuvieron durante el aluvión macrista de los 4 años condenatorios en otras funciones, y estoy hablando de Gabriel Sánchezini, el empresario economista Gabriel Sánchezini, que está en evaluación, el economista hacedor de negocios y de empresas offshore, junto a su ex socio o socio aún en Formar Foundation, me refiero al ex ministro devenido en senador Bullrich, y Oscar Giglioni, que también estuvo en gestión educativa en el Ministerio de Educación de la Nación, y ahora está nada más y nada menos que un licenciado en administración recibido en la Universidad de la Empresa, en la UADE, en la Escuela de Maestros. Esto es un oprobio, esto es obsceno. Realmente, ministra, renuncie, es un pedido, renuncie. De todas formas, todavía quedan muchos del Grupo Sofía, empezando por el jefe de gobierno, obsesionado con vender todo lo que es público en la Ciudad de Buenos Aires. Y además ahora el Grupo Sofía está recargado por otras de las fundaciones, son miembros de fundaciones también los que están ahí, como Giglioni de Enseña por Argentina, que es de Teach for America. En fin, las subsidiarias a las que le hacen caso y tienen que poner a la gente de ellos, obviamente en nuestros ministerios. No se preocupe, ministra, seguramente la van a reciclar en otro cargo, porque usted está adaptada a la flexibilidad. Otro ladrillo en la pared. Cerramos otro programa de La Deuda Eterna, cerramos otras 2 horas donde pudimos sentarnos a debatir y analizar la realidad fuera de los titulares hegemónicos, fuera de los resúmenes sintéticos que no buscan desarrollar qué es la vida que hay realmente en juego. Otro programa donde pudimos pensar y, como decías vos, Darío, al principio, en la diversidad. Otro programa en la que salen las leyes, que se leen muy bien y muy rimbombantes en sus cuentos de hadas que tiran titulares, pero que si uno hace un poco la bajada, entiende que, por ejemplo, ni por asomo la marihuana es legal en Argentina, pero tampoco por asomo podemos decirle siquiera la palabra impuesto a lo que se acaba de discutir en la Cámara de Diputados. Es un bono a la riqueza, parece una mentira de Navidad, en donde vos mismo me contabas, Darío, que el bono implica la posibilidad de que el aporte de lo que se genere de la recaudación vaya a lo que es prácticamente una subvención a la extracción de los recursos naturales de la Argentina, al fracking. Entonces yo me pregunto, si alguien cobra un bono o un impuesto estatal a quien después va a subvencionar, quien es parte seguro misma del grupo accionario que invierte en ese lugar, si no le están subvencionando una inversión de una manera bastante ridícula, donde no se tocan los intereses de las grandes financieras y los bancos, sino terminan siendo más que nada el Real Estado, los garantes de hacer posible una inversión extractiva en contra de la humanidad. Sí, perfecto como hiciste la descripción. Y a esto quiero agregar, porque las diferencias las tuvimos con Adolfo y su editorial, que está muy bien porque es la posición de Adolfo, en cuanto a que él decía que la izquierda no se podía abstener. Y yo creo, sinceramente, que habiendo, entre otras cosas, que con lo que cuesta sacarle un mango a los ricos en este país, que no es sacarle, es que contribuyan, es que tengan que pagar un impuesto a lo que tienen, simplemente, Así como un trabajador que tiene un sueldito paga un impuesto a las ganancias, ellos tienen que pagar un impuesto a las grandes fortunas porque las tienen. Y entonces, yo no creo que un aporte... No, había un impuesto a las grandes fortunas y había un proyecto presentado desde abril. Y sí, lo presentaron el diputado y la diputada de izquierda, Romina del Pla y del Caño, por el Frente de Izquierda. Esto es así. Ahora, yo me pregunto, si el proyecto de la izquierda desquintuplicaba, y esto no salva al país, simplemente remediaba de otra manera esta emergencia, que para eso era este aporte o este impuesto, quintuplicaba, ¿por qué no se votó ese proyecto? Y entonces, si hay representantes de la izquierda, ¿por qué los representantes de la izquierda tienen que votar lo que el peronismo decide, cuando el peronismo un cuarto de ese aporte se lo va a dar a las corporaciones de fracking, como bien anunciaste vos recién? Y entonces, ¿estamos con el fracking o no estamos con el fracking? Un subsidio para la emergencia es subsidiar a las corporaciones hidrocarburíferas. No sé, es una pregunta. Y tal vez tengamos que pensar en justamente la entrevista de Erika Ham, ¿no? Sí, puede haber más de 200 millones de pesos por día de ganancia para una compañía que hace agrotóxicos. ¿También la vamos a subsidiar para que haga más agrotóxicos? ¿La vamos a premiar como Clarín? No sé. Ale, el cierre es tuyo. Como vos dijiste, Darío, esto no podemos considerarlo una democracia, es una falta de democracia, y para eso es necesario estos debates, justamente para poder saldar lo que tiene un Estado capitalista con nosotros, una deuda eterna.